Vosotros en Radio Topo, en este vuestro programa, El Buñuel en la Onda, nuestro programa número 75, hoy 25 de noviembre de 2021 de esta era cristiana. Bueno, aquí tenemos a los mandos, como siempre, a nuestro excelso manipulador de diales, Julián. Aquí a mi derecha tenemos a una maravillosa y guapísima Bea, que me va a ayudar a presentar los contenidos de hoy. Tenemos una invitada de honor, que ya os diremos quién es dentro de los contenidos. Y también está por ahí Pepe, al que tiraré de las orejas y me lo traeré al micro, en cuanto pueda. Bueno, Bea, cuéntanos un poquito de qué vamos a hablar esta tarde. Hola a todos los que nos están escuchando. Y bueno, pues como ya decía Antonio, tenemos aquí la presencia de Miriam Rivera, que viene representando un poquito al colectivo de costureras clandestinas. ¿Qué tal, Miriam? Hola, buenas tardes a todas. Encantada de estar aquí. Muy bien. En Radio Topo. Seguiremos contigo después. Pues también hablaremos con Arlín vía telefónica, con su digamos aquí, sectores o senderos de justicia o algo que se le parece. Este hombre ha estado trabajando en el Buñuel, dando asesoramiento gratuito a las personas del Buñuel, y ahora mismo os contaremos más cositas y os las dirá él. También trataremos de hablar de las cositas del Buñuel, esas pequeñas cosas que hacen que el Buñuel sea lo que es. Centro social comunitario de todas y de todos. Y bueno, músicas que nos pondrá Julián y muchas más cositas que irán saliendo si nos da tiempo, claro está, como todos los días. Al loro. Hoy tenemos que el 25N. Hoy que se celebra el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, hoy 25 de noviembre, que estuvimos hablando en el programa pasado, que tuvimos aquí la visita de Inés. Correcto. Y bueno, pues hoy se ha realizado la actividad que ella nos había comentado la semana pasada contra la violencia contra la mujer. Un poquito por resaltarlo, que hoy es ese día y creo que es muy importante para todas las personas. Por supuesto, por el respeto de las personas humanas y básicamente de esas que son y han sido nuestras madres, nuestras amigas, nuestras compañeras, nuestro presente. Así es. Y ahora si Julián nos pone un poco de música, pues vamos a disfrutar de ello. Pues hoy dedicamos la parte musical del programa al excelente barítono sueco John Forssell y vamos a escuchar uno de sus papeles emblemáticos, Don Giovanni de Mozart. Oh, auditiva y también emocional, ¿no? Como un concepto de autocuidados y de cuidados conjuntos, para señalar y para combatir aquellas violencias que nos afectan. Entonces, bueno, este año hemos hecho hincapié en una serie de violencias que queríamos contemplar de una forma un poco más, o sea, de una forma un poco más profunda. Y bueno, hemos tratado diferentes ejes temáticos, como son la violencia vicaria, que es la ejercida hacia las madres, pero en forma de violencias hacia las criaturas. La violencia racista, que bueno, tenemos nuestras compañeras migrantes que siguen, las trabajadoras del hogar siguen sin estar adscritas al convenio 189 de la OIT, las jornaleras en los campos agrícolas pues también están siendo atacadas por el asesoramiento de cruzar las fronteras. Y también hemos hecho también un auto de reflexión sobre cómo se está tratando a las personas trans. Porque entendemos que son compañeras de lucha también, que son cuerpos feminizados y que también sufren los ataques de la violencia machista. Y bueno, quedo a disposición de las preguntas. Le doy paso a mi compañera Inés por si quiere comentar alguna cosa. Sí, gracias, Pat. Mencionas que la convocatoria de este año la hemos organizado diferentes colectivos, en los que están COESPE, Coordinadora Estatal de Defensa del Sistema Público de Pensiones, Somos Más, Asociación de Mujeres Sobrevivientes a la Violencia de Género y Machista, Crisalis, la Asociación de Familias de Menores Trans, El Blocoño, que es la batucada feminista, y la Asamblea del 8M de Zaragoza. La convocatoria es mañana, jueves 25, a las 7:30 de la tarde en la Plaza del Pilar. Os invitamos a todos y a todas a participar bajo el lema de autodefensa feminista frente a las violencias machistas. No sé si nos podéis explicar un poco más de qué consiste esa autodefensa feminista. Sí que hemos visto que habéis enfocado hacia determinadas violencias, la vicaria, etc. Pero esa autodefensa, ¿en qué consiste? Consiste en, entre todas, conseguir un conjunto de estrategias destinadas a defendernos, ¿no? No solamente, como decía, en el plano físico, de que te puedan agredir por la calle, sino una estrategia ya emocional conjunta de cuidados encaminada a ser un ente muy grande, a tener unas redes de apoyo encaminados a prevenir los ataques y a defendernos cuando esto suceda. Simbólicamente es más ser conscientes de cuáles son todas las violencias que nos afectan a nosotras como mujeres y a nuestras compañeras mujeres también, y poder defendernos ante ellas, aunque sea de palabra o decir no, o ser una comunidad para otras mujeres que se ven desamparadas frente a X violencias y no saben cómo actuar. Más que en el plano físico es saber que estamos todas para todas. Sí, un poquito a lo mejor atreverse a que otras personas en una circunstancia de amenaza o violencia se atrevan a señalar, ¿no? A señalar y a contarlo a las compañeras, a contar a entidades feministas o a quien consideren que se debe contar, de una forma que no haya una culpabilización, que haya pues una red en la que apoyarse y haya un señalamiento. No sé si nos podéis contar algo más de la acción de mañana, si la gente tiene que apuntar o activar alguna cosa o algo más concreto. La acción de mañana se desarrollará en la Plaza de Pilar. Como decía mi compañera, se trata de una masterclass de autodefensa feminista en la que se realizarán una serie de llaves de autodefensa ya meramente física, en las que bueno, una compañera que lleva mucho tiempo en esto de la autodefensa y tal, ha sido maestra de autodefensa feminista, y bueno, ella explicará una serie de llaves, se ejecutarán las llaves en el sitio y se gritarán una serie de frases que van en nuestro manifiesto, pues por los desahucios, por la violencia vicaria, frente a las violencias sexuales, Mira, todos estos temas en los que hemos hecho hincapié este año y alguno más que siempre queda es que realmente todos los temas están todos los años, porque seguimos haciendo violencias. Entonces, bueno, en eso va a consistir básicamente. Nos acompañará la batucada que irá marcando el ritmo de la ejecución de las llaves para que quede todo como más simbólico y armonioso. No va a haber una manifestación que recorra, solo va a ser una concentración fija, ¿no? Por parte del 8M, solamente... Sí, la concentración. Sí. Otras organizaciones feministas, hasta ahora mismo no tengo el dato. Pero sí, o sea, debido, yo supongo que a la pandemia, el tema de la movilidad se ha acotado un poco y se entiende que a lo mejor es más eficaz hacer algo que ya esté consensuado para asegurarnos que se respeten también las distancias. ¿Es quizá la autodefensa física lo que falta en los programas de apoyo a estas mujeres? ¿Creéis? No lo sé, pregunto. Yo creo que sí. Yo creo que sí que es necesaria una preparación físico-emocional, cabría decir, para que toda persona que se vea en una situación de amenaza, en una situación de peligro, pueda reaccionar. Sí que creo que esa es la asignatura, una de las asignaturas pendientes, ¿no? Para nosotras, aprender a defendernos con nuestro cuerpo y aprender a defender nuestro cuerpo y ir un poco más allá, no solamente la patada y corre, sino que se llegue a algo más, ¿no? O sea, estaría la parte de defenderte físicamente y luego la parte de señalar. Pero sí, falta muchas veces valor para señalar porque sientes que eres culpable y falta, pues, obviamente, en muchas ocasiones fuerza física para defenderte ante el agresor. El agresor no sabe si va drogado, si lleva un arma. Entonces, es una situación de mucho miedo. También hay que tener en cuenta que nuestro cuerpo es nuestra última frontera. Si tenemos la seguridad de que sabemos defenderlo, vamos a tener seguridad para todo lo demás, aunque simplemente sea para decir, oye, no, esto no lo voy a tolerar, y no haga falta llegar a lo físico. Pero eso, saber que puedes defenderte y protegerte, te da la seguridad para poder hacer cualquier cosa. Sí, pues para la acción de mañana, ¿y puede participar todo el mundo, como ha preguntado antes la compañera, o hay que inscribirse? Es para que participe quien quiera venir. Lo único sí que tener en cuenta que como nos vamos a mover, pues, y aparte de la distancia que tenemos que mantener, estar un poquito en la Plaza del Pilar es grande. Entonces, sí, claro, es un acto totalmente abierto. Sí, sí. Todos los actos que realizamos desde la Asamblea 8 de Zaragoza están abiertos, pero en este caso sí que ha habido unos ensayos previos, ¿no? Más que nada, como decía, para que haya una armonía en la ejecución y que visualmente pues quede también atractivo. ¿Tenéis más cositas que preguntar? ¿Queréis que os contemos más cosas? También, bueno, otros de los temas que también hemos contemplado, ¿vale? Porque, bueno, nosotras, bueno, las que estamos en coordinación del grupo de comunicación, de portavocía, estamos muy pendientes de los medios de comunicación, por supuesto. Es importante pues ver cómo visibilizan los sucesos y las violencias machistas. Entonces, bueno, vemos que los titulares siguen siendo machistas, vemos que no se contextualiza la violencia hacia la mujer como debería, y hablamos en este caso de violencia mediática. Entendemos que hay mucho camino todavía por recorrer en este aspecto. Es una crítica hacia los medios también. Algunas de las que estamos en la comunicación en la comisión de comunicación somos periodistas, también somos comunicadoras, y por tanto, bueno, pues cae en nuestras manos muchísima información y vemos muchísimos sesgos. Entonces, bueno, simplemente pues hacemos un llamamiento a que se mime un poco ese tratamiento en los casos de violencia machista. Bueno, también mencionar que esta semana previa hemos hecho una campaña en nuestras redes sociales para intentar indagar un poco más en las violencias que hemos señalado este año, que podéis encontrarlas en nuestras redes sociales, en nuestro blog y en el WordPress, diferentes plataformas. la que a través de todos los colectivos que participamos intentamos centrarnos y explicar un poco más en qué consisten estas violencias. De todas maneras, estarán todas también en el manifiesto que vayamos a hacer y que tendréis a vuestra disposición. ¿Podéis recordarnos vuestros nombres y apellidos, por favor? Sí. Yo soy Paz Blázquez. B-L-A-Z-Q-U-E-Z. Porque siempre escribo en inglés. Yo soy Inés Gracia. Bueno, pues aquí nuevamente hemos estado escuchando una grabación realizada ayer, que fue la rueda de prensa que las compañeras dieron en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Y ahora mismo, en breves momentos, tenemos también a las compañeras en la Plaza del Pilar a las 19:30, o sea, en un momentico, así que os invito a que os pongáis en marcha. Ahora mi compañera os va a dar muchos más datos al respecto. Sí, las chicas están reuniéndose ya en la Plaza del Pilar para salir de ahí a las 7:30. Y bueno, pues harán el recorrido de la manifestación hacia la Plaza Santo Domingo, hacia el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Donde estarán repartiendo... Bueno, creo que no se había oído anteriormente lo que dije, lo sí, repito. Sí, sí que se ha oído, pero en bajito, como alejado. Vale. Bueno, nada, que ya las chicas están aquí en la Plaza del Pilar, las con la manifestación, que se están reuniendo para salir de ahí a las 17:30, y luego van a hacer el recorrido hacia el Centro Comunitario Luis Buñuel, sito en la Plaza Santo Domingo. Y bueno, pues ahí también van a hacer otras actividades, entre ellas la acción de autodefensa que tienen preparada. Y bueno, un poquito eso para recordárselos por si se quieren acercar y compartir un poco con ellas esta acción que es tan importante para las mujeres. Bueno, y ahora tenemos aquí a nuestra invitada de honor. Preséntanos, Lavia. Bueno, como habíamos dicho al comienzo del programa, tenemos a Miriam Rivera. Miriam, que viene representando al colectivo Costureras Clandestinas. Miriam, primero que todo, nos gustaría saber por qué se llama así. ¿Por qué se llama Costureras Clandestinas? Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, somos costuras clandestinas. Y Pepe, a ver, no se nos está escuchando, ese micro está fuera. A ver, ¿ahora? Hola. ¿No? Hola. Ahora. ¿Sí? Ahora sí. ¿Se me escucha? Ahora, hoy, ahora sí. Mucho mejor. Es verdad. Bueno, ya tenemos voz. Dado... ya tengo voz. Cositas que pasan, vamos. Sí, Miguel, bueno, cuéntanos. No pasa nada. Pues nada, eso, que somos Costuras Clandestinas, un grupo donde de mujeres que... En un principio pusimos Costuras Clandestinas, pues porque hasta donde puedo contar, pues no es difícil acceder a nosotras. Y bueno, y todo lo que significa hacer cosas en la clandestinidad, ¿no? Sobre todo ir los horas que nos oponemos a la hegemonía del momento, ¿no? Es como algo así. Por ahí va la cosa. Bueno, en fin, lucháis contra el patriarcado, como no puede ser de otra manera. Sí. A nuestra manera. Y estáis ahí haciendo cositas por y para. ¿Por quién y para quién? Bueno, sobre todo para nosotras mismas. Ajá, que no es poco. Eso es. Somos un grupo de mujeres bastante, bueno, que normalmente pues vamos desde, muchas veces vamos 3 a 10, hay gente que viene, gente que va, o sea, es como un grupo abierto. Pero tengo entendido, Miriam, que solamente no son chicas las que componen el colectivo. Sí, hay algún osado. No, bueno, sí. Hombre, es un tema que siempre nos lo planteamos, ¿no? O sea, hacerlo mixto o hacerlo solamente de mujeres. Bueno, normalmente estamos mujeres y si aceptamos hombres, pero siempre que venga con respeto y bueno, y que sepa qué es lo que va a encontrar allí, que es muy difícil encontrar. Creo que había una anécdota por ahí de un chico que la novia le había pedido que le pusiera la cremallera, una camisa, un pantalón. Sí. Él se acercó a ustedes, terminó aprendiendo. Sí, porque nosotras, o sea, como somos un grupo de mujeres que cose. Bueno, aparte de coser, hacemos otras disciplinas, como es ganchillo, que lo lleva Sonia. Y bueno, y también bordamos, hacemos esculturas textiles. Bueno, todo lo que ronda a lo textil. Lo de costuras lo pusimos al principio porque sí que es verdad que tenemos un montón de máquinas de coser y todas cosemos, unas más, otras menos, pero bueno, nos ayudamos unas a otras. Entonces siempre decimos que no somos ni clases de costuras ni tampoco hacemos arreglos. Si tú te quieres arreglar algo, eres bienvenido y te enseñamos a... Muy bien. A cómo hacerlo. Siempre hacemos una ayudita, claro, no somos malas, pero... Lo que tengo entendido es que a este chico luego le salió cara la jugada, porque la novia ya luego le decía, pues ahora arréglame el bajo del pantalón. Es que eso suele ocurrir. Que el que viene repite. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Bueno, Miriam, a mí me gustaría saber un poquito cómo habéis organizado el grupo, de dónde han salido, porque queramos que no, se requieren unas instalaciones, se requiere una maquinaria mínima para poder trabajar, porque claro, el textil no es simplemente una máquina de coser y una agujica, o sea, el textil tiene remallosas, remalladoras, tiene también dispositivos para hilar, en fin, conozco el mundo, no vengo a hablar de mí. Venimos a hablar de vosotras. ¿Cómo habéis conseguido todo ese, digamos, conjunto de material que se requiere dentro del mundo de la, no solo costura, sino del textil, me has comentado? Pues muy buena pregunta, la verdad, porque, bueno, yo como buñuelera que me considero, empezamos con la tienda gratis y ahí había mucha ropa que no se podía donar, mucha ropa que tal, entonces empezamos a coger, bueno, pues ahí se podían conseguir tela. Todo lo que tenemos es donado de nosotras. Nosotras. Ajá. Y todo es reciclado, bueno, y gente pues que ha venido hoy, ha cerrado una tienda, y gente del barrio que nos ofrece cosas, porque sabes que existimos y hay mucha gente que, pues tengo estos hilos que no uso, pues lo usamos. Sí, pero las máquinas que hay ahí, bueno, y también mucha gente del Buñuel que también nos ha, la remalladora nos la dio Nacho Buile, que bueno, diría un montón de nombres, pero bueno, sí, sí, no. hemos tenido ayuditas como siempre en el Buñuel, que nos amamos mutuamente, entonces manos para subir máquinas, la maquinaria es pesadísima y tenemos ya dos máquinas grandes profesionales, tenemos también pequeñas para gente que no sabe usarla, tenemos una remalladora, pero bueno, tampoco grandes cosas, ¿no? ¿Y cómo haces, Miriam, cuando se te rompe una máquina o algo? Porque tengo entendido que ustedes mismas ahí se las arreglan entre ustedes. Bueno, como una actividad también gratuita, lógicamente todo lo, o sea, me he profesionalizado en arreglar máquinas, porque cada dos por tres se estropean, sí, sí, mantenimiento y todo eso lo hacemos nosotras, siempre que no se rompa una pieza, bueno, incluso compramos la pieza y la ponemos también. Y la ponen ustedes, claro. A no ser que sea algo irreparable, pero bueno. Bueno, todas las piezas industriales tienen su reparación, el tema está si compensa económicamente o no compensa, ahí es donde estamos, ¿no? Eso es. Y cuéntame, ¿qué tal tu experiencia de mecánica de máquinas textiles? Pues ha habido máquinas que he estado como 10 horas intentando arreglarla. O sea, buscando en San Google, bueno, y ninguna máquina es igual a otra. O sea, es como... Bueno, no sabía que me ibas a preguntar este tipo de cosas porque es muy técnico, pero bueno, la limpieza, el mantenimiento también es súper importante. Este verano, además, me fui un mes fuera y cuando volví estaban todas las máquinas estropeadas. Qué una alegría. Tuviste mucho trabajo después del verano. Hombre, no, lo que pasa es que sí que es verdad que somos muy libres y hay que también poner unas pequeñas condiciones, ¿no? De que no las toque todo el mundo, que no sepa y eso. Efectivamente, lo primero que hay que hacer en el textil, bueno, como en cualquier cosa, pero es que en el textil todavía más, porque esas máquinas son muy especiales y lo digo por experiencia propia. Yo nací en una caja de hilatura, por eso te he preguntado y no te he preguntado por las galgas ni por los remallosas, remalladoras, planchas, etcétera, etcétera, que eso es otro mundo, ni tricotosas, bueno, rectilíneas, circulares y en fin, hay multitud de trabajo dentro del textil, sí, y cada uno tiene su especialización, son complejos y de hecho hay una carrera que es la de ingeniero textil para desarrollar todo este campo. Pero bueno, ahí estáis vosotras luchando y trabajando por y para el común. digamos, dentro de un entorno, pues esto, común, ¿no? Sí. Además, guay que me digas eso, porque también como estamos en el Buñuel, nos han venido muchos trabajillos para eso, para lo común. Y nunca es fácil. Ponme una funda en un... Tenemos problemas con el sonido, otra vez, en el micro de Miriam. Sigue tú hablando, bueno, tranquilamente. Eso que siempre nos piden cosas como que difícil y como reto para nosotras, pues es superarlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya está bien. Ahora. Eso. Y entonces pues me querías comentar. Eso, que en el Buñuel, pues eso, va a hacer pancartas, para coser cosas, yo qué sé, pues fundas de para cosas que nunca hemos hecho, que son grandes, difíciles, pero bueno, nos lo tomamos como un reto y siempre que se puede, pues lo hacemos. Y para adelante, porque el común tiene esto, la sabiduría común. O cóseme cuero, el cuero que... Esa máquina seguro que cose cuero. Y bueno, Vamos a ver qué es lo que puede coser. A ver, bueno, se improvisa también un poquito porque, a ver, a mí me gusta mucho el tema de la costura también, de sé coser en máquina. Y bueno, pues a veces sí que cuando hay alguna tela que no quiere coger bien con la aguja, se le pone un papel fino por encima... Bueno. Y ahí está, esos truquillos son fundamentales. Son fundamentales, son muy buenos, igual que para las telas elastizadas, y ustedes pues incursionan con todo eso, improvisan. Somos muy profesionales, porque, bueno, profesionales, entre comillas, ¿no? Nunca, no hemos estudiado ingeniería textil ni nada. Bueno, para ser profesionales tampoco hay que tener un título pegado en la pared. Todas, muchas de ellas han trabajado con familia, su familia ha sido costurera, ¿vale? O tapicero, o sea que las mujeres que vienen allí vienen con un recorrido ya y saben. Sí, qué bueno. Sí. Y me cuentan, yo aprendo mucho más que lo que yo pueda, vamos, obtener, dar, ¿sabes? Ajá. También me habían comentado que pues ustedes incursionaban también con las nuevas técnicas. Con nuevas técnicas, aparte del ganchillo y esto que ya conocemos, pues siempre aprenden cositas nuevas, van a talleres, participan en encuentros. Eso es lo que hacemos, sí. Sí, no todas, pero sí que es verdad que allí siempre estamos experimentando con nuevos materiales, nuevas técnicas y también lo normal y lo natural de coger un bajo, ¿eh? O sea que... Que participan también en exposiciones. Sí. Bueno, queremos hacer una... Bueno, todavía no tenemos fecha ni nada. Estoy intentando convencer porque ninguna son todas muy clandestinas y no les gusta participar en nada, ellas van a su rollo. Y yo las respeto muchísimo, pero quiero hacer no una exposición, pero sí una muestra de lo que hacemos cada una. Y la queremos hacer en el Buñuel, claro. Lo íbamos a hacer ahora, pero era muy precipitado. Entonces, quizás para febrero, a ver si Julián ya... Pues estaría muy guay, seguramente tendrás el apoyo de todos ahí en el Buñuel. Sí, sí, sí. Bueno, el apoyo nunca falta. Yo estoy encantada de la vida, pero a ver si podemos responder. No me cabe ninguna duda, Miriam, de que respondéis todos los días y con vuestra presencia y vuestro buen saber hacer. ¿Quieres contarnos alguna cosica más? Betty. Yo quería que... Gracias, Antonio. Yo quería que, Miriam, ya un poco saliéndonos de Costureras Clandestinas, que nos contara un poquito, porque me han comentado que ella es de esas personas que ha aportado mucho al centro comunitario. Y bueno, pues que habías empezado con la tienda de ropa. Cuéntanos un poquito. Traicionera. Bueno, pues para mí el Buñuel es todo, casi, ¿sabes? Bueno, tengo mis idas, mis venidas y tal, pero yo soy andaluza. Sí. Y yo conocí el Buñuel antes de venirme. Y conseguí una casa al lado del Buñuel, o sea que yo creo que con el Buñuel tengo algo espiritual, ¿no? Tengo mi momento de desengaño, bueno, es como la vida misma, pero claro, sí. Yo he aportado todo lo que he podido, ¿sabes? Pero bueno, también son etapas. Yo empecé eso con Cacerolocas, que también era muy guay, que era el grupo de cocina de allí que participábamos en todos los eventos. Hemos participado en los eventos, luego yo estuve trabajando sí, en la cafeta, que fue para mí mi momento más guay, porque fue cuanto más me relacioné con la gente. Como buena andaluza. ¡Buah! Yo era me encantaba. No hacía nada, solamente hablar con gente. Pero bueno, tampoco soy tan así, ¿no? Pero bueno, y luego eso hicimos también, eso, la tienda gratis, y luego, bueno, ahora lo lleva la olla comunitaria, porque ya claro, una tiene que delegar y ahora estoy pues eso con costuras Y con más cositas, con más cositas. Con todo lo que te bueno, pedimos, aquí, que lo sé yo. Ahora aquí, mismo. Aquí que me liáis, claro, y me sacáis mismo de la clandestinidad. Estamos en radio sí, para ti. Encantadísima de estar con vosotros. Qué bonito, Miriam. Pues nosotros también encantados de hablar contigo y de que participes en nuestro programa. Te tendremos por aquí de nuevo, me imagino, con algo nuevo, con la exposición esta que quieres hacer. Contándonos un poquito. Y bueno, pues te damos las gracias nuevamente. Gracias. Miriam, no te marches, ¿eh? Vamos a escuchar un poquito de música y luego esperamos hablar con un invitado vía telefónica, ¿ok? Un beso fuerte y hasta la próxima. Gracias. Aquí nuevamente tenemos al otro lado del hilo telefónico a Arlín de Senderos de Justicia, que ha participado durante muchísimo tiempo de forma, digamos, altruista en el Buñuel y ahora sigue haciéndolo a través de esta asociación que es Senderos de Justicia. ¿Es así, Arlín? Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Pepe, y a toda la gente de aquí de Radio Topo a través de la 101.8. De verdad que muchísimas gracias por la invitación y, bueno, encantados de poderles informar acerca del trabajo que estamos haciendo a través de Senderos de Justicia. Correcto, ahí es donde estamos. Tú, Arlín, cuando estuviste ahí durante el tiempo en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, pues digamos que... contactaste con personas que te solicitaban tu sapiencia en cuanto a derecho se refiere, no sé si derecho civil o derecho penal o ambos dos o qué es lo okay, que okay, te entiendo qué es lo que bueno primeramente pasé una experiencia muy bonita con todo el equipo del Buñuel, el equipo de La Olla. Un saludo a María Zambrano, a Julián, a Sarrablo, a Floren, a Pepe, bueno, todos allí ya me han recibido, pero bueno, muy bien, y pude compartir y ver muchísimo la realidad de muchas personas, no solamente migrantes, sino también personas locales que tienen muchísimas necesidades. Y por supuesto, en principio, estábamos echando la mano como voluntariado en el área de la alimentación, pues que sábado a sábado se puede entregar las comidas y todo esto. Pero en ese momento detectamos, y allí un besote inmenso a la creatividad de María Zambrano, que ella detectó la necesidad de mucha gente estar informada a nivel jurídico y legal. Okay. Uh-huh. En ese momento ella me pregunta, porque realmente ya no conocía que yo manejaba el área, y me comenta de que si había disponibilidad para poderlos orientar en esa área, y efectivamente, bueno, es mi condición de siempre estar presto a las personas que están en estado de vulnerabilidad, y bueno, efectivamente se coordinó, y sábado a sábado podíamos, a través de la olla solidaria, poder brindarle asesoría totalmente gratuita a personas que están en estado de vulnerabilidad, que no tienen recursos económicos, ¿ok? Uh-huh. Y básicamente, aunque manejo algunas otras áreas del derecho, en principio empezamos a asesorar en materia de migración y extranjería, sobre todo que muchas personas migrantes se encuentran aquí, que es de estado irregular, no le falta información, cómo tener un NIE, cómo solicitar un arraigo social, un arraigo laboral, alguna nacionalidad, y que por más que hayan pasado muchísimo tiempo, no podían acceder a la documentación legal en España. Uh-huh. Te voy a presentar, aunque no la conoces, te voy a presentar aquí a una... sí, me dice que te conoce, es Betty, ¿la conoces a Betty? Betty. Bueno, nos conocemos del día del Halloween en la actividad del Buñuel, que yo estuve un poco animando la actividad con Pepe. Ah, ok. Es Rubita, guapísima. De nacionalidad cubana, ¿no? Sí. Ella, claro, la animadora del día de Halloween. Ella, claro, es Rubita, bueno, guapísima, encantadora, bueno, y simpática. Bueno, ese día demostró dotes de animadora, de que cualquier canal de televisión seguro estaría encantadísimo de Estoy absolutamente seguro, ¿no? Muchas gracias. Yo con ustedes aquí ya me empiezo a poner roja. Bueno, pero volviendo al tema que nos ocupa, Arlín, realmente Senderos, ¿por qué? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué hoy sí Senderos de Justicia y se abandonó un poco la acción que se hacía en el Buñol? Cuéntame qué te llevó a decidir esto. A ver si puedo entenderte la pregunta. ¿Qué sí. nos motivó a que Senderos de Justicia dejara de prestar servicio en el Buñuel? ¿Así? Efectivamente. Bueno, realmente no la hemos dejado de atender, simplemente que por múltiples compromisos ya no podía, o sea, sabes que las cosas se van llenando un poco, el tiempo se hace corto, uh-huh. y ya no podíamos hacerlo de manera presencial directamente los sábados, ¿no?, en el Buñuel. Uh-huh. Sobre todo en las últimas semanas, estábamos yendo y a algunos usuarios se les dificultaba asistir los sábados, y es entendible, es el único día que tienen de repente para dedicárselo a la familia, hacer compras, entonces fallaban a la cita. Entonces nos tomamos un tiempo de reflexión y volvimos a replanteárnoslo. ¿Y cómo nos lo estamos replanteando? Yo creo que lo estamos haciendo de una manera totalmente, estoy seguro que va a ser más efectiva. ¿Por qué? Hemos elaborado un formulario que lo están manejando entre el señor Julián y la señora María Zambrano, donde las personas que quieran acceder a la asesoría jurídica totalmente gratuita deben solicitarla allí en el Buñuel o a la olla solidaria. Para mí, yo siempre los veo como uno solo, y esta persona rellena ese formulario y se lo hace llegar a la persona encargada, que en este caso tengo entendido que es la señora María Zambrano. Ella nos hace llegar el formulario y, por supuesto, ha filtrado que la persona no tenga esos recursos, y los voy a atender desde mi despacho, totalmente gratuito, siempre y cuando venga referido por el Centro Cultural Luis Buñuel y la olla solidaria. ¿Okay? Pues muchas gracias, Arlín. Y no sé qué más preguntarte, porque dentro de lo que es vuestra actividad, que me parece pues encomiable, no me cabe duda de que estas personas que necesitan una ayuda, digamos, legal o una vía para poder moverse dentro de lo que son los estamentos y las cuestiones legales para hacer esto que estabais planteando. Correcto. ¿Qué es lo que les propones? Aparte, bueno, yo sé por lo que estás comentando que tanto que compañeros del Centro Social Comunitario Luis Buñuel pues van a dirigirlos hacia vuestra sede, pero ¿quieres que digamos dónde está la sede y, sí, y que, por supuesto. Si bueno, te parece adecuado? Sí, correcto, muchas gracias por la pregunta, ¿no? La sede de Senderos de Justicia está ubicada en la calle Arcadas número 36 derecha, ¿ok? Allí se está prestando ayuda a todas las personas con estado de necesidad. Actualmente estamos entregando una tonelada de comida mensual, ¿ok? A personas que han sido previamente censadas y que hemos detectado que o no tienen ningún tipo de ingreso o los ingresos que tienen son totalmente insuficientes. Y a través de las donaciones del Banco de Alimentos podemos, gracias a Dios, poder cubrir las necesidades de más de 100 personas que tenemos registradas, ¿ok? Asimismo, también quisiera aprovechar la oportunidad para comentar que en este momento se está organizando un ropero de invierno para poderlo llamar y poderlo hacer público para aquellas personas que sobre todo no están acostumbradas a estas temperaturas pudieran acercarse y poder llevar algunas ropas, zapatos y algunas mantas para el invierno, ¿ok? También, y si me permite, puedo decir un par de cositas más. Claro, por supuesto. Pero una de ya sabes que nuestro tiempo, Arlín, es limitado, pero apresurémonos. Entonces voy a ser un poquitico más breve. Uno de ellos es que, por un lado, estamos organizando un equipo de profesionales migrantes para orientarlos de manera gratuita cómo deben regularizar sus estudios, sus carreras aquí en España y que de una u otra forma puedan ingresar al aparato laboral profesional. Eso no quiere decir que no estemos atendiendo otro tipo de público, pero por lo menos tenemos un equipo que está trabajando con el área de profesionales. Y bueno, y finalmente, porque sé que el tiempo es oro, como acabas de decir, quiero enviar un saludo a todas las mujeres que nos están escuchando, ¿verdad? Porque hoy es 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la violencia, ¿verdad? Correcto, Arlín. No sé si nos has escuchado. Llevamos toda la tarde hablando precisamente del 25N y de las actividades de las compañeras. Y perdona un instante, porque Betty quiere hacerte una preguntita. Sí, quería preguntar antes de marcharnos sobre el tema que habías comentado de los profesionales migrantes. ¿A qué te referías un poquito? Por si nos está oyendo alguien que un poquito más abordar el tema. Serían, por ejemplo, personas que no son de España, es decir, extranjeros, que tienen título profesional en sus países y como que los ayudarían un poco a encaminarse aquí, a homologar su título, o sacar perfecto, equivalencia. Betty, me has captado la idea, pero totalmente. Creo que te voy a hacer embajadora de Senderos de Justicia en el área. Sí, efectivamente, esa es la idea. ¿Qué pasa? Que en mi trabajo habitual, Betty, me consigo con muchísimos profesionales que están haciendo labores que no es que deshonren, ¿no? Para nada, el trabajo no deshonra, pero sí es importante que se aproveche ese recurso humano. Si eres médico y estudiaste muchos años en tu país, sería bueno que te incorporaras al sistema de salud acá. Mira, claro. ¿Sabes qué es doloroso? Yo por lo menos he entrevistado en mi trabajo habitual, no en Sendero, sino en mi trabajo, personas que son ingenieros y están cargando y descargando camiones en Mercasaragoza, abogados que están trabajando de internos en una casa, ingenieros que están de Uber, y vuelvo y repito, Betty, el trabajo no deshonra, pero sí siento la responsabilidad, y sí, tanto como miembro como capacidad. Director de Sendero, de poder contribuir a que estas personas se inserten al aparato profesional, claro, por supuesto, siguiendo los pasos legales correspondientes, que tiene que ser las convalidaciones, las legalizaciones, las homologaciones de los estudios en el extranjero, ¿correcto? Me parece una idea fenomenal, la verdad, porque sí, yo misma cuando llegué aquí estaba un poco perdida, tuve que estudiar mucho, informarme mucho para poder pues tener la equivalencia de mi título aquí en España también. Y me parece que es muy, muy importante este tipo de trabajo que vas a hacer y te lo agradezco desde lo personal, por todas esas personas que vas a ayudar. Bueno, de verdad que muchísimas gracias. Y si me permiten, bueno, creo que tenemos con gente en común, puedes pedirle mi contacto y gustosamente te vamos a recibir en Senderos de Justicia para que formes parte del gran equipo de voluntarios. Pues muchísimas gracias, Arlín. Encantado. Bueno, gracias a Radio Topo por la oportunidad de poder llevar este mensaje y hacerlo más extensivo a toda la colectividad. Como siempre, Arlín, agradecido por tu presencia y recordarles a todos que El Buñuel en la Onda, dentro de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, es para todas y todos. Con todo mi cariño, te deseo lo mejor, Arlín. Un abrazo grande. Muchísimas gracias y que pasen feliz noche. Gracias a ti. Gracias, Arlín. Gracias, Arlín. Bueno, bueno, bueno. Hola, ¿qué tal? Hablaremos ahora un poquito de la olla, de las cositas, actividades que surgieron y en la asamblea de ayer de Luis Buñuel. Y de hecho tenemos una actividad para el domingo 28 de 10 a 14 que lo generan trabajadoras del hogar y le llaman Taller Herramientas de Incidencia Política en el Territorio Doméstico. Eso se realizará en la Sala del Árbol y, por supuesto, es abierto y gratuito. También estas mismas trabajadoras, durante el mes de diciembre, los días 11 y 12, harán otro taller que le llaman de poesía decolonial. No sé muy bien de qué va esto, pero será también en la Sala del Árbol desde las 10 de la mañana a las 18 horas, según dice el acta de la asamblea. Hay más actividades. Idrisa dará en diciembre, el día 4, lo que es una charla del mundo mantero. Digamos que se celebra en Top Manta en Zaragoza de 17 a 19 y actuaciones posteriores de 19 a 23. Existe también del Sindicato de Personas Sin Hogar Senderos de Justicia y Olla Comunitaria, charla debate, celebración de derechos humanos, diciembre, día 10, de 19 horas a 21:30, actividad abierta en la Sala del Árbol y Sala de Exposiciones. Y bueno, ¿qué nos puedes contar de la olla, Julián? Bueno, pues que seguimos con ella, de momento a medio gas, esperemos que ya por poco tiempo, y en ello estamos. Recordaros también que mañana será la presentación de la que ya se habló en otros programas del libro de María Galindo, Feminismos Bastardos. Cierto es, y se me había a mí olvidado el tema de ese libro tan interesante en principio. Y por mi parte tengo poquitas cosas más que contaros. Tenemos también un cambio de horario de los bailes en línea que hacen Bailes en Línea de San José, que pasa desde de los miércoles a los martes, de 10 de la mañana a 12:00. Sí, aunque consultad antes de ir, porque me temo que ya tenga las plazas cubiertas. El baile en línea está arrasando, no sé está arrasando. Nos gusta bailar todos juntitos y uno detrás de otro. Oye, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Y bueno, no sé cómo nos lo tomaremos, pero las medidas del pasaporte COVID, imagino que también tendremos que aplicarlas en el Buñuel, seguiremos informando sobre el tema. Sí, porque esto del pasaporte COVID va a traer bastante colita. Dinos, bueno, Betty. También quería resaltar un poquito la actividad esta que teníamos de el aprendizaje del ajedrez, porque yo creo que hay muchas personas que conocen, que les gusta el ajedrez y no saben que tenemos este espacio en el centro. Y bueno, pues yo creo que es súper importante darle un poquito más de visibilidad a esta actividad. Creo que se acercarían muchísimas más personas. Sí, además un día de estos vendrá Mauricio, el profesor, a hablar de ello y también de su actividad de ser profesor gratuito de guitarra eléctrica, que de momento no tiene demasiado éxito. Vaya. Entonces, el ajedrez se puede uno a uno presentar tranquilamente los miércoles de 17 a 19 horas y es para adultos y adultas, no para niños, no por nada, sino por temas pedagógicos. Pedagógicos, muy bien. Pues eso, resaltar un poquito el tema del ajedrez, de las clases de guitarra, que sé que muchísima gente está interesada y bueno, por desconocimiento, pues no se acercan al centro, que pueden ir y es de manera gratuita todo. Pues sí, y ya con un poco de música nos despedimos. Hasta la próxima. Buenas tardes a todos, esperando que hayáis pasado una tarde agradable y que los temas que hemos abordado os hayan sulibellado. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Hasta el próximo jueves. Hasta la próxima. Besos, besos y más besos.